¿Cómo te va, Juan Pablo Gessi? Buen día. Gracias, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, qué serie pareja y qué serie dura, ¿no? Al igual que la serie que tuvieron con Olímpico, ¿no? Sí, la verdad que fue durísima, sabíamos que iba a ser dura. La Unión tiene un gran equipo de nacionales, con un técnico que lo hace jugar muy bien y que defiende muy duro, raspa mucho, y eso nos generó muchas dificultades a nosotros, pensando en anotar muchos puntos, que es nuestra característica. Creo que en el momento justo nos dimos cuenta de que era una serie más defensiva que ofensiva, y bueno, pudimos lograr una victoria con mucho desahogo, que fue el cuarto, y bueno, y ayer la verdad que otro partido muy duro, palo a palo, y bueno, creo que lo supimos cerrar mejor. ¿Cuánto de emocional, cuánto de psicológico tiene la etapa de postemporada, no? Porque en una misma semana pasar de ganarle bien dos partidos olímpicos de la banda a penal, jugando de visitante, sin poder lograr hacer lo que hiciste hacía dos o tres días atrás contra el mismo rival, con los mismos jugadores, y bajando el goleo. Lo mismo que con la Unión de Formosa, ¿no? Sí, no, emocional todo. Hoy justo estaba hablando con un compañero mío y le decía, terminan los playoffs, salgamos como salgamos, al otro día 24 horas en cama, ¿no? Porque esta ansiedad, la parte de la presión, te mantiene constantemente en alerta, ¿no? Y sin duda que la parte esa de saber que no hay mañana se pone en un estado no solamente de depresión, nerviosismo, sino de la concentración a mil. Y bueno, por suerte lo pudimos hacer nosotros allá en Formosa. Pero bueno, como te escuché antes de empezar la nota, la verdad que una liga demasiado desgastante, y llegando a esta última parte del año, con lo último, el resto físico, por más que te cuides a mil y que hagas todo lo que tengas que hacer, hay cosas que no las podés esquivar. Jugar un quinto partido a las 48 horas, haber jugado un cuarto habiendo 1.100 kilómetros de distancia, la verdad, tiene una complejidad demasiado alta para la mente y para el físico. Sí, ¿no? ¿Y cómo se podría llegar a trabajar eso, no? Porque creo que es un factor fundamental. Porque, a ver, yo no vi el partido ayer de ustedes, vi pedacitos, estábamos haciendo San Martín y Gimnasia, y la verdad que no fue un buen partido jugado. Lo que sí se notaba en el ambiente era esa adrenalina de Gimnasia no quería terminar la temporada. Uno supone que es esa adrenalina, ¿no? Y San Martín con dos temporadas de frustración por no poder pasar esta ronda, primero con la Unión, que después fue finalista con San Lorenzo, y con Regatas de Corrientes, que lo tuvo contra las cuerdas y tampoco pudo pasar esa ronda. Y cuando hablábamos después con los jugadores, todos te dicen lo mismo: nos sacamos una mochila de encima, nos sacamos un peso de encima, el hecho de poder pasar de ronda y con buenos equipos no poder llegar a semifinales. Digo, bueno, vos lo viviste también, porque estuviste con la gente de San Martín. En este caso vale la pregunta por los dos equipos, por Atenas y por San Martín. Digo, es más que el festejo, es el sacarse una mochila, de saber que todo el año estuviste arriba y que no te podés quedar afuera, ¿no? Sí, yo pienso que eso de la mochila y de que sea tan mental es porque en la parte física faltan cosas. Más allá de que se labure espectacular, que se hagan los descansos que se tienen que hacer, hay algo que está fallando. Porque, a ver, no son todos los partidos ajustados, sacando San Lorenzo, que por ahí sacó 20 puntos de diferencia en algún momento, después todos los otros son muy complicados. Y más allá de la presión, creo que el juego vistoso, el juego que engancha a la gente no se está pudiendo ver. Pienso claro. que es gran parte en lo físico. Y creo que hay cosas para mejorar. Para mí he mejorado mucho la liga en un aspecto. Creo que estos playoffs, más allá de que sé que es más que nada por tiempo televisivo y que viene el Mundial de Fútbol, me parece que demasiado desgastante, se han lesionado muchos jugadores y bueno, es una parte a mejorar. Pero sí, pienso que todo lo que vos decís de la mochila viene por un faltante físico que lo están sufriendo todo. Y más si va a un quinto partido, Fabián. Claro. Y tiene una complejidad muy grande, repito, jugar un cuarto partido en Formosa y a las 48 horas estar jugando un partido en Córdoba. Claro. Más sabiendo que la liga no está pasando por un buen momento económico, que el país no está pasando por un buen momento económico y bueno, por ahí viajar en avión se hace, más allá que nosotros lo pudimos hacer, se hace muy difícil, muy difícil. Bueno, ayer cuando estábamos haciendo el partido, estamos hablando con Juan Pablo Cantero, anoche un buen partido de Juan Pablo, 20 puntos, 4 asistencias, la buena victoria de Atenas sufrida, porque hasta el final estaban palo a palo y se definió por algunos detalles o por algunas pelotas perdidas, algunas jugadas cerradas. Notábamos que estaban los dos equipos cansados, ¿no? Con ganas de continuar la competencia, porque a veces también lo que te queda y lo que te queda de un partido, lo que uno puede deducir es que juegan dos equipos, ¿no? Uno tiene la mente puesta en lograr un objetivo y el otro por ahí ya está como cumplido, ¿no? Y vos decís, bueno, ya quieren terminar la temporada, no a propósito, y no sin poner ganas, pero que es como que la cabeza es distinta. Bueno, ayer los dos equipos querían ganar el juego, se notaba que querían ganar el juego, se rompieron el alma, pero al mismo tiempo se notaba que estaban cansados, que no, el partido no tenía velocidad, que el partido no se jugaba al nivel de lo que la situación, digamos, exigía, ¿no? Y eso tiene que ver, el viernes también habían jugado en Comodoro y a las 48 horas estaban jugando en Corrientes, ¿no? Es un desgaste tremendo en el juego por lo mental y en la serie por lo mental, pero después en la cancha por lo físico y los viajes también te pasan una factura. Viajes como viajes, o sea, si viajás en avión, mucho mejor y un poco menos desgastante, pero también es un desgaste, sobre todo si jugaste el cuarto y lo jugaste definitivo, o sea, para Atenas de Córdoba, que había que ganarlo sí o sí, o para San Martín, que había que ganarlo sí o sí después de la temporada. Me imagino que ya el viernes hay un montón de cosas que tenés que acomodar en el camino y es muy poco tiempo, ¿no? Sí, pienso que este problema tiene una complejidad diferente. ¿En qué sentido hablo? De que por ahí vos hiciste un gran año, nosotros jugamos contra el tercero y nos tocó jugar con el 14, ¿no? En este caso el Índico se armó un buen equipo, no tuvo un gran año, pero en sí ellos pretendían llegar más arriba. Pero por ahí es muy complejo cuando vos te enfrentás con un equipo que viene a zafar de la lucha por mantener la categoría y entra un playoff. No digo de chapa ni nada, bien ganado, pero sin presiones. Entonces, no es que da lo mismo, pero bueno, si en caso de perder se logró el objetivo y salvó la categoría. Pero para el equipo que está arriba, nada, ya la primera serie hay mucha presión. Y imagínate jugar cuatro, bueno, en el caso de llegar a la final, cuatro series, cinco partidos, son un montón de juegos, muchos viajes entre medio. Creo que hoy le he pasado a los cuatro equipos que están en las semifinales, van por inercia, ¿no? Claro. Estamos todos en un estado de alerta y por eso el cuerpo sigue funcionando y seguimos corriendo, pero me parece que el espectáculo no es la mejor versión de los jugadores. Y eso, bueno, yo me freno en este punto por el hecho de que nada, sería una hermoso ver unos playoffs bien jugados, con un despliegue físico tremendo. Pero bueno, lamentablemente creo que es un punto para ver. Y ¿Cómo fue el partido de ayer? ¿Cuáles fueron las claves para quedarse con la victoria? Se definió sobre el final, algunos fallos polémicos, la gente de Formosa hoy se quejaba de una pisada que estaba, que era pelota para Formosa. Lo cierto es que sobre el final del juego, ahí pudieron sacar una pequeña ventaja. Creo que vos fuiste el que clavó un triple bárbaro como para poder darle un poco de luz a Atenas en un partido que era para cualquiera, ¿no? Creo que nos dimos cuenta nosotros que el partido se ganaba defensivamente. Más allá del poder ofensivo que hoy tiene Atenas, anoche era un partido defensivo y creo que la Unión lo supo manejar en el primer tiempo. Nosotros nos dimos cuenta de eso en el segundo cuarto y lo pudimos levantar. Y después se jugó mucho desde lo individual. Eso apostando mucho a lo que hacía Jan y lo que hizo en los últimos minutos. Y nosotros por ahí resolviendo mucho más cosas en el pink and roll y no en los juegos más despacio. Creo que, fue un juego de ajedrez anoche y creo que las bolas que tenían que entraron después. La defensa importante que se tenía que hacer se hizo y eso, bueno, creo que esa es la clave, el nivel de concentración y de inteligencia del equipo como para resolver un partido y una serie que la verdad que fue muy sufrida y contra un gran equipo que jugó muy bien al básquet y nos hizo laburar muchísimo. Sí, claro, la verdad que Formosa hizo una gran campaña durante toda la temporada, ¿no? Manteniendo una regularidad muy buena y sobreponiéndose a la falta de jugadores que también le dieron mucho durante el año. Eso habla muy bien del esquema de juego, ¿no? La filosofía del juego del equipo que puede sobreponerse a ese tipo de situaciones. Bueno, aparentemente no va a haber cambio de no hay intención de desdoblar la fecha, ni de adelantar, ni de postergar algún partido. O sea que van a jugar este miércoles, va a arrancar 30, va a arrancar las semifinales. Se viene, van a tener que viajar a Corrientes, van a jugar el miércoles. San Martín, bueno, ¿qué me puedo decir de San Martín? ¿Qué hablaron? ¿Si hablaron algo? ¿Cómo ves esta serie también? Sabiendo y conociendo bien cómo funciona todo el tema de San Martín, ya que vos jugaste hasta ahí la temporada pasada, tenés muchos ex compañeros en ese equipo, ¿no? Yo puedo decir una serie súper compleja. San Martín, conociéndolo, obviamente se armaron para salir campeón, para pelearle el torneo de San Lorenzo, ya lograron un torneo este año y juegan muy bien. Sé que por ahí el funcionamiento de memoria ese que tenían, por ahí le está costando hoy, que era con Leo Mainaldi. Leo abría muchísimo la cancha y permitía que todo el resto de los uno contra uno sea mucho más fácil, de que el juego sea mucho más fluido. Pero bueno, lo trajeron a Hicks y la verdad está respondiendo muy bien, está jugando muy bien, grandes partidos ha hecho durante las dos series. Y bueno, creo que tenemos planteado otra tenemos que hacer un esfuerzo en esto. Bueno, Juan, muchísimas gracias, felicitaciones por pasar de ronda, por, bueno, los cuatro primeros están en la parte final del campeonato. El básquet es un deporte muy lógico, los que estuvieron siempre en las cuatro primeras colocaciones, San Lorenzo como número uno en toda la temporada, San Martín estuvo mucho tiempo como número dos, después Instituto Atenas fueron intercalando, pero fueron los cuatro primeros, y sacando Atenas de Córdoba, que entra por Gimnasia de Comodoro, también repiten tres de los cuatro equipos que jugaron la final del Super 20. Tampoco es casual esto, siempre los equipos que son mejores terminan en el básquetbol es un deporte lógico y termina ganando. Alguna vez puede haber algún batacazo como en todos los deportes, pero generalmente termina los cuatro mejores. Gracias por el contacto, felicitaciones por tu actuación, imagino que para vos habrá sido, más allá de la victoria, muy importante también meter un buen juego en estas circunstancias, y bueno, nos estamos viendo. Vale, gracias, un gran abrazo, Gallego. Ahí está, Juan Pablo Cantero, 20 puntos, 4 asistencias,